Con las protagonistas, si se quiere, del momento en la ciudad de Toay, porque son las autoras de un proyecto que nada de polémico tiene, sino que parece como un anillo sobre un dedo que va a caer. Estamos en contacto con Mónica Cisneros y Patricia Ferretti. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini las saluda. Mónica y Patricia. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. No sé cuál es cuál, pero ustedes vayan turnándose a medida que yo digo Patricia, puede hablar Mónica o así. Yo soy Patricia. Yo soy Mónica. Bueno. Nos referenciamos por la voz. Muy bien. Voy a ver si lo puedo procesar, pero bueno, de todas maneras, si hay una confusión, ustedes sabrán disculpar. No, por favor. Sobre lo que no hay ninguna confusión, Mónica y Patricia, es sobre el hecho de que han gestionado con la municipalidad en oportunidad de reunirse con la viceintendenta, con la presidenta del Consejo Deliberante, con Ana Gelaber, han gestionado, digo, la aparición de un consejo municipal en Toay. ¿Nos pueden contar por qué un consejo municipal de la mujer en Toay? En realidad, Juan Pablo, nosotros lo que pudimos plasmar en un proyecto, porque es un proyecto aún que nosotros le presentamos a la presidenta del Consejo Deliberante de Toay, es esta, el Consejo de la Mujer, formar el Consejo Municipal de la Mujer, crear un espacio, porque lo vemos a través de la necesidad de visibilizar un espacio para las distintas temáticas de género, para que de esta manera se pueda promover el pleno ejercicio de los derechos de la mujer. Muy bien. Patricia, la verdad es que hay aquí y allá, lo vemos hace rato y en Radio Kermés se pone en evidencia permanentemente, un mundo de necesidades, porque sí, la mirada de género convenientemente llegó un poco tarde, creemos todos, pero llegó y hay que defenderla y terminarla de instalar. ¿Por qué no hay Consejo de la Mujer en la Municipalidad de Toay? En realidad la Municipalidad de Toay ha trabajado muy bien con lo que tiene que ver género. Nosotros hemos sido parte de, somos militantes, conocemos cómo funciona la Secretaría de Desarrollo Social, sobre todo que tiene muchos programas y que además creemos, humildemente te lo digo, que ha sido una Secretaría de Desarrollo Social modelo en la provincia. Lo que nosotros estamos focalizando básicamente para este consejo es que tenga un lugar que sea específico de la mujer y que desde ahí, recién desde ahí, podamos articular con las distintas áreas que tiene la Municipalidad de Toay. O sea, en este momento la Secretaría de Desarrollo Social articula con lo que es producción para que las mujeres podamos ser independientes en nuestra economía, articula con lo que tenga que ver con la violencia, pero bueno, nuestro proyecto es como un poco más ambicioso y está como para articular con todas las instituciones y sobre todo con toda la trayectoria de las mujeres, o sea, con los clubes a través de las niñas y las adolescentes, con la juventud a través del área de juventud que tiene la municipalidad, con las mujeres adultas a través de cultura, a través de producción, y también tenemos las adultas mayores que también le pasan otras cosas, que también tenemos el Centro de Jubilados de Toay, tenemos el Cumelén. O sea, tenemos muchas instituciones, porque Toay ha crecido muchísimo en los últimos años, ha sido una de las ciudades que más ha crecido, entonces tenemos muchas instituciones donde las referentes somos la mayoría mujeres, donde creemos que tenemos que justamente crear este lugar para concentrarnos. Esto es una tarea de militantes, pero también de feministas. ¿Ustedes se ven así como feministas, Mónica? Sí, bueno, te contesto yo, Juan Pablo. Dale. La verdad que nosotras nos creemos, primero, obviamente que somos militantes y somos militantes del campo nacional y popular. Muy bien. No vamos a negar nosotros, nuestras bases es el peronismo y también creemos firmemente en el feminismo. Claro que sí, nosotras también estamos comunicando a través de otra radio la historia de las mujeres que hicieron los pilares fundamentales de nuestra patria a través del feminismo. No te contamos, pero tenemos un programa de radio en la radio municipal. Ya me enteré. Estaban mujeres que se dejaron huellas. Ya me enteré que están en otra radio, con mujeres que dejaron huellas. Me encantaría. No, No somos exclusivas, nos dejaron estar en la tuya. Bueno, pero ¿sabés qué me interesa? Seguro hay algún compañero, alguna compañera latiendo la misma. Nos interesa ahora, nos queremos escuchar, mujeres que dejaron huellas, para decir, che, y si las invitamos para acá, para Radio Kermés. Total, nosotros... Ay, qué bueno, ¿no? Nosotros... Que se abran puertas siempre es una bendición, Juan Pablo, porque uno cuando tiene convicciones, tiene ideales, tiene que ir. Y hoy yo comentaba esto, que para nosotros nuestras jóvenes han sido una bisagra en nuestra vida, porque el movimiento de Ni Una Menos, que son de otra generación, nosotros pertenecemos a una generación más adulta, ha sido una bisagra, ¿por qué? Porque nos mostraron que pudieron levantar la mano en busca de sus derechos. Entonces nosotras también tenemos que hacer lo mismo para poder estar a la misma altura y también para poder brindar otras herramientas desde otro lugar. Bueno, y la participación en la política, Patricia, Mónica, la verdad es que es fundamental. Es una cosa que en un determinado momento en la Argentina cayó en el descrédito y hoy por hoy tenemos justamente a las juventudes, a las juventudas, mostrándonos que el camino es por la participación directamente. Y este protagonismo femenino es sumamente importante y en la Argentina ha quedado súper en evidencia. Mujeres creo que... Sí, perdón. Interrumpime, por favor. Sí. Yo creo que nosotras, como mujeres, tal vez nos hemos relegado un poco por este concepto tan adherido que tenemos en la piel y en los huesos, que es el patriarcado, ¿no? Es muy difícil para mujeres de nuestra edad poder animarnos a levantar la voz y decir acá estamos y queremos participar, queremos ser parte. Hoy hablábamos también... de esta cosa de por qué ahora y por qué no antes, ¿no? Que también nos preguntaste cuando arrancó la entrevista. Claro. Y la realidad es que uno también tiene que hacerse cargo, nosotras como mujeres tenemos que hacernos cargo, que venimos, como dice Patri, de un estado bastante, de una cultura bastante patriarcal. Entonces, uno está, colabora, milita, camina, difunde... pero nos costó podernos visibilizar realmente o podernos decir, no, sí, a ver, yo también puedo estar acá primera. Sí, es que por ahí uno o una, mejor dicho, por ahí yo no puedo ponerme los zapatos de una mujer porque la visión es total, abismalmente distinta, a pesar de que yo también me reconozco como una víctima del patriarcado de alguna manera porque tenemos una sociedad que a mí me gustaría que fuera distinta. Sobre todo teniendo a mano lo que deja la violencia durante lo que va siendo esta cuarentena tortuosa. Claro. Bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Definitivamente. Pero entendemos que son momentos cruciales y este protagonismo va a ser siempre bienvenido en nuestra mirada. El compromiso de la militancia, la necesidad de profundizar en políticas de género y qué opinión les merece la ley Micaela y su aplicación. En realidad, la ley Micaela, por supuesto que es muy bienvenida para nosotras, ¿no? Se aplicó acá en la provincia de La Pampa, en realidad se aplicó solamente, de hecho está hecha para los funcionarios y para los agentes de la administración pública. Yo creo que es una muy buena ley que deberíamos todos transitarla, no solo los empleados públicos que estemos obligados o los funcionarios, sino creo que toda la comunidad debería poderse permitir hacerla. Claro, tendría que estar como invitada e invitado todo el mundo. Exactamente, por eso, permitirte conocerla, saber de qué se trata, por qué se hizo, por qué también tardó bastante tiempo, ¿no? Porque se sancionó en el 2018, recién este año la estamos pudiendo implementar. Transmitir. Creo que tenemos que invitar como Estado, que creo que la Secretaría de la Mujer lo va a hacer. Ahora estamos terminando de por ahí capacitar, están terminando de capacitar a toda la provincia. Justo nos tocó empezar en febrero y en marzo surgió todo esto de la pandemia. Y más allá de que por Zoom, por las videollamadas, lo podemos hacer, no es lo mismo. Los argentinos no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados al contacto. Entonces, justo también nos tocó un periodo bastante complejo para poderla poner en práctica. Definitivamente, definitivamente. Es igual una gran necesidad de que haya un espacio físico propio o esto va a estar sujeto a... podemos aceptar que haya un espacio que sea temporal para que funcione como corresponde este ente, si se quiere. Mirá, claro. Lo principal sería que se aprobara y después sería empezar a transitar. Lo fundamental es que se apruebe y, como yo te digo, surge en este contexto también de pandemia, donde las mujeres tenemos una sensibilidad especial y las cosas siempre las sentimos diferentes. Siempre para la mujer todo es más difícil. Vos imaginate que esta pandemia nos ha quitado el trabajo, nos ha quitado la proximidad con los amigos, los vínculos con la familia, los abuelos y las abuelas más distanciados porque son el grupo de riesgo. Entonces, ¿cuántas secuelas vamos a tener que afrontar después de la pandemia? Sí, sí. ¿Y qué costo están llevando puesto las mujeres a la hora de contabilizar las horas que se labura en casa, ¿no? Con las cosas... También. Por el bien común, por el bien de la familia, por el bien del grupo, pero la mujer al final es la que más labura. La Porque verdad... la mujer, a pesar de que puedas lograr economía independiente, no dejas nunca de ser cuidadora. Siempre vas a estar al cuidado de tu hogar, de tus hijos, de tu esposo, por más que tengas una independencia. Al contrario, eso también te suma más tareas. Tal cual, tal cual. Esta visibilización también de la necesidad de un reconocimiento no solo económico, pero que bien interesante es la cuestión económica, se viene visibilizando. Y vemos, muchas veces vemos el compromiso de las y los funcionarios bastante tibios, ¿no? Pero bueno, por ahí es una cosa inicial. ¿Cómo la percibieron a la presidenta del Consejo Deliberante, Ana Gelaver? Estuvo hablando ayer a la mañana, acá en Radio Kermés, les aviso. Yo también. Ah, no sabíamos. Sí, fue entrevistada. ¿Qué dijo? Ana, no, dijo que el proyecto le parecía bárbaro, que hay que generar políticas públicas de mujeres y de géneros, y contó que había habido consejo hace 20 años atrás en TOAI. ¿Cómo la percibieron ustedes, Patricia, a Ana? ¿Cómo la percibieron cuando se acercaron? Porque ustedes como militantes, Mónica, Patricia, ya se conocían, han estado una... Mónica, creo que sos vos que ya fuiste concejala. ¿Digo bien? No, sí, por supuesto. Así que se conocen. ¿Cómo la percibiste a Ana? Mira, lo que yo te digo de Ana, que bueno, la caracteriza siempre... que su calidez, ¿no? Es una persona muy cálida, la verdad que nos recibió muy bien, nos sentimos cómodas y es parte de, o sea, también es mujer, creo que también entiende de lo que estamos hablando. Es parte de la colectiva. Exactamente, pero además hoy nos dijeron un comentario que fue muy lindo, o sea, ella es la presidenta de nuestro Consejo Deliberante, de TOAI, y es justamente una mujer. Y quienes le vamos a proponer un consejo de estas características, que no tiene por supuesto nada que ver al Consejo Deliberante que hubo hace 20 años atrás, claro, en la ciudad de TOAI, porque a ver, hace 20 años atrás te enseñaban a coser, a tejer y a abrir la puerta para ir a jugar. Sí, eso sí, es sí. Otra cosa. Estamos a años luz de esa situación. Y entonces creo que la propuesta es totalmente distinta, muy distinta, y creo que ella lo tomó, nos recibió, como dice Patti, con calidez y creo que celebrando la iniciativa. Qué bueno, qué bueno. Entonces hay una mirada positiva sobre estas propuestas y sobre sobre estas necesidades también. Patricia y Mónica, la verdad es que está muy agradable la conversación. Estaría bueno que fuera mano a mano, con un amargo, pasando, pero no podemos todavía. Espero que no falte oportunidad y que seguramente van a registrar un par de oyentes más en la próxima edición de Mujeres que dejaron huellas. Cuéntenos antes de la despedida, cuéntenos en qué horario, qué día salen en la municipal. Nosotros salimos los días martes a las 12 horas, los jueves a las 16. Se repite el programa. Claro. y después lo repiten el jueves a las 17. 19, perdón. Perdón, el jueves a las 19 y el sábado a las 14 horas. Muy bien, ¿y el martes lo hacen en vivo al mediodía? No. Todavía no. Con este contexto. Ah, claro, claro. Viendo, lo hacemos, la verdad que la radio hace una producción bárbara, porque no, y nosotros también, porque grabamos todo el programa en, y todo a través de mensajes, ¿no? Decir que tenemos tecnología a mano. Sí, sí, y sí. Y ellos después lo editan y bueno, así se va pasando en la radio, pero ya pronto vamos a estar en vivo porque creemos que un programa de estas características en vivo es mucho más rico. ¿Por qué? Porque también podemos invitar, aunque sea con llamados, a personas. Tenemos una exponente tan importante en nuestra provincia como es Dora Barrancos, que es de Jacinto Araoz, y es un, ahora es una referente nacional, pero tenemos en nuestra provincia y también en localidades vecinas gente con mucha militancia y mucho compromiso social. Che, buenísimo, buenísimo lo que están mencionando, y que haya un programa de mujeres haciendo mujeres que dejaron huellas en la municipal de Toay, pero yo la verdad es que no tengo más tiempo. Me encantaría seguir y ya no. Tengo la próxima pregunta, pero es una bomba. Así que no, la guardamos. La guardamos para la próxima. La guardamos para la próxima. Mónica y Patricia, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ustedes, que todo bien. Espero que lo pasaron bien. Mónica Cisneros y Patricia Ferretti son dos militantes.